Capítulo 5. ¿Lo sabes? Pregunté. Este es un pueblo decente, dijo ella, con un zein fuerte y aplicado. Pero no son gente rica. ¿Por qué diantres lo has escogido para tu estafa? ¿Estafa? Aceite y plantilla para crear la figura quemada, prosiguió, lo cual reconozco que es ingenioso. Las páginas de texto esparcidas por ahí no son nada nuevo, pero me extraña que hayas tenido el descaro de llevarte una de una ofrenda. Eso sí, las exigencias que has hecho al Zane, ridículas. ¿Ah? Pensaba que era un granuja que venía a camelarme a los lugareños. Venía a ser una descripción adecuada de un turista dimensional. La próxima vez, añadió, encógete al oír mis alardes. Me parece increíble que con lo mucho que has preparado la estafa investigaras tan poco. Tienes el aspecto exacto de una elf, y hasta te has afeitado la barba. ¿Pero no sabes interpretar ni un poquito? ¿Cómo puedes ser tan incompetente y tan hábil a la vez? Síguele la corriente, me sugirió el instinto. Puedes manejar la situación. El golpe en la cabeza, respondí. ¿Hacía falta que me pegaras tan fuerte? Si al despertar casi ni sabía lo que he desayunado. Imagínate lo que recordaba del plan. La mujer gruñó, todavía cruzada de brazos, y los rizos dorados se mecieron cuando negó con la cabeza mirándome. Pero no trabajas solo. Esos mensajeros tienen tu mismo acento. Ya, dije. Tenían que explicar a tu padre cómo librarse de mi encantamiento. Entonces aparecería yo de noche y le daría un susto para presionarlo un poco. ¿Por qué crees que Ilstan es mi padre? Preguntó ella. ¿Lo has llamado... ¿Pequeño padre? ¿Zane? ¿Señor de estas tierras? Su ceño se arrugó más. Pronuncias palabras, pero no las comprendes. Mi hermano y yo solo estamos de paso por la zona. Nos han hecho volver porque necesitaban a una Scop. Ah, dije, el golpe en la cabeza, suspiró. ¿Por qué venir a Stenford? Wellbury está camino abajo y tienen muchísimos más recursos. Allí me conocen, respondí. Escucha, tampoco necesitamos tanto. Lo justo para ir tirando, nada más. Queríamos que el señor de aquí se asustara al ver un Ilef y nos pagara por marcharnos. Me encogí de hombros boca abajo. A mis amigos no les hará gracia que me hayáis capturado, por cierto. Se frotó la frente con el pulgar y el índice, cerrando los ojos. ¿Por qué te describen mal? Iba a disfrazarme, dije, para tener un aspecto más exótico. Mira, esto tiene una salida fácil. Hazme un par de alardes más delante del señor, y yo reaccionaré como tú digas. Luego me entregas a mis amigos y no exigiremos nada a cambio. Todos contentos. Vaya, dijo ella. ¿Qué? Suena hasta razonable. Te prometo que solo quería comer caliente, dije. Viajamos a otro lugar donde hay buenas ganancias, pero andábamos escasos de provisiones. Asintió, como si ya se esperase algo parecido. Y, maldición, cada vez cobraba más forma un retrato nada favorecedor de mí. Habilidades furtivas, mejoras de combate, diestro en la estafa. Pero si había sido un ladrón, ¿por qué se me revolvió el estómago solo de pensarlo? ¿Por qué todos mis instintos se oponían con tanta fuerza a la idea? Si yo era esa persona, lo normal sería que admitirlo me tranquilizara. En vez de eso, una parte de mí estaba chillando. ¡No!, decía. ¡No es quien eres! Perdona, ¿cómo te llamabas? Sefawin, respondió ella. Eso. Sefawin, está claro que no eres de las que ahorcarían a alguien por tener hambre. No nos compliquemos la vida. Hasta te contaré cómo he hecho el truco del brazo, si quieres. Conozco a los de tu calaña, replicó. Demasiado y todo. Sé que te llevarás todo lo que puedas, que me traicionarás sin pensártelo. Pero ni se te ocurra, ¿entendido? Te comprendo mejor de lo que crees. Claro, como quieras, dije. Después de esto no volveré a acercarme a este pueblo ni a sus habitantes. Te doy mi palabra. Como si valiera gran cosa. Volví a encogerme de hombros. O la aceptas, o intentas convencer al pequeño padre de que soy un mentiroso. Y entonces haré mi mejor imitación de un Ilef, y ya veremos quién se sale con la suya. Pero si llegamos a eso, también habrá alguien que pierda. A Elf, dijo ella. Aelf. Por lo menos pronúncialo bien. Eilef. Intenté. Te vas acercando. Vino hasta mí y se sacó un cuchillo del bolsillo. Anda, pero si tenía bolsillo en el vestido. Era curioso encontrar a alguien en la Edad Media que lo tuviera, cuando Jen siempre se quejaba de que nunca lo sabía en sus vestidos. Un momento. ¿Quién era Jen? Sefawin se tensó al cortar las ataduras de mis manos, lista para pelear. Muy despacio, pasé las manos delante y me froté las muñecas intentando no resultar amenazador. Gracias, dije. Prepárate, me avisó ella antes de desatar la cuerda que me sujetaba los pies. Situé bien las manos, caí en voltereta, terminé de pie y sacudí una pierna para librarme de las cuerdas. ¿Has visto? Pensé. Atlético. No huí corriendo hacia la puerta. Mi mejor opción para liberarme seguía siendo dejar que me entregara a aquellos mensajeros. Solo que no me habían descrito a mí. Pero según Sefawin, teníamos más o menos el mismo acento, ¿no? Diablos, realmente necesitaba más información. ¿No tendrás mis otros encantamientos por aquí, verdad? Pregunté. Me costó mucho trabajo hacerme con ellos. No deberías jugar con la palabra escrita, dijo ella. Llamarás la atención de los dioses. Tendré que arriesgarme. Negó con la cabeza ante mi aparente necedad. La verdad es que no sabía qué hacer con ellos, dijo. Quemarlos provocaría sin duda la ira de Logna, pero guardarlos enfurecería a Woden. Así que te los traeré. Y luego tendrás que llevarte tus rairos contigo y con tus estúpidas meirdes. Mucha jerigonza sin sentido, pero asentí en agradecimiento de todos modos. Los papeles eran la mejor manera de obtener información sobre aquel lugar. Apenas sabía nada sobre la Edad Media. Jen se reiría de mí si... Ah, no. Jen estaba muerta. Capítulo 6. Fue raro sentir una repentina sensación de pérdida y dolor por una persona cuyo rostro no lograba recordar. Pero estaba allí, un nudo, no, un chillido, que de sopetón se hizo audible en mi interior. El sufrimiento era intenso y crudo, como un cardenal antes de ponerse morado. Había perdido a Jen. De algún modo la había perdido. Trastabillé y apoyé una mano en una columna de madera. Me llevé la otra a la cabeza. Jen. Maldición. Todo ese asunto había sido el sueño de Jen. Aquel lugar, todo aquello, era lo único que me quedaba de ella. Su voz se coló en mi mente. ¿No es increíble? Han vivido generaciones y generaciones de personas a lo largo de milenios, pero son todas igualitas que nosotros. Si transportaras a alguien del antiguo Egipto a la era moderna, no habría forma de distinguirlo. Tendría las mismas pasiones, la misma inteligencia, los mismos sesgos, aunque sobre cosas distintas. Ya lo verás. Algún día, cuando nos lo podamos permitir, lo verás. Fue casi lo único que recordé en ese momento. Solo unas palabras, una voz y el dolor. Demasiado íntimo para hacer chistes con él. Demasiado real para pertenecerme. Sefawin dio un paso hacia mí, observándome con suspicacia. Sí, podía creer que estaba haciéndole la clásica treta de fingir debilidad, y supuse que temería que pretendiera arrebatarle el cuchillo. Así que me obligué a componer una tenue sonrisa. Lo siento, dije. Estar colgado boca abajo no me ha ido muy bien para el dolor de cabeza. ¿En serio hacía falta que pegaras tan fuerte? Puso los ojos en blanco. ¿Estás poniéndome los ojos en blanco? Pregunté con brusquedad. Anda, mira, dijo ella haciéndolo de nuevo. Hay telarañas en el techo. Tienes suerte de haberme pillado por sorpresa, afirmé. Puedo ser muy peligroso en una pelea. Cuidado, dijo ella. Las arañas de los aleros buscan los huecos vacíos y abandonados para tejer sus redes. Tú sigue hablando y se pondrán a investigar la caverna hueca que tienes entre las orejas, Aelf. Me miró inexpresiva. Me crucé de brazos. ¿Cuál es el plan? Le contaremos al señor que he utilizado tu vetusto nombre para amarrarte. Si pregunta, Dile que el Kraft te obliga a cumplir mi voluntad y que voy a desterrarte. Kraft, dije, entendido. Kraft, repitió ella. Kraft. Ese acento, dijo ella negando con la cabeza. Eres Waelish, ¿verdad? ¿Gales? Aventuré por una vez deduciendo a qué se refería. Sí, ya lo creo. Y estamos en... Weswara, respondió. ¿Dónde viven los weswaranos? No vas a hacerme creer que no lo sabías. ¿Weswara? No era un gran experto en historia británica, desde luego, pero... ¿No debería sonarme de algo? ¡Venga, vamos! Me urgió Sefawin. Será mejor que hablemos con Lord Ilstan antes de que tus amigos digan algo que no deben y nos fastidien el plan. Fui tras ella mientras Sefawin recogía una lámpara, de esas antiguas que parecen salseras, y apagaba las demás a soplidos. Al salir me di cuenta de que habíamos estado en una cámara lateral del salón de reuniones, bastante cerca de donde me habían derribado. El patio estaba desierto en esos momentos, aunque las velas todavía iluminaban los cuencos de bayas y leche delante de la mansión del señor. Supuse que era algún tipo de superstición popular, una forma de apaciguar a aquellos espectros de tierra que había oído mencionar. «Así que eres poetisa», dije. «¿Interpretas alardes y baladas? ¿Una... scop? ¿Os llamáis así?» «Tampoco debería sorprenderte tanto», repuso ella con la mirada fija al frente mientras llegábamos a la mansión, donde encontramos al joven guardia de la torre plantado con hacha y escudo. «Ah, hola», dijo el joven a Sefawin. «Voy a ver si podéis entrar». La escopa sintió. Eché una mirada atrás, precavido. La primera vez que me estampas un tablón en la cara es culpa tuya, pero la segunda vez que... Un momento. Las velas seguían en su sitio, igual que los cuencos, pero su contenido ya no estaba. Sefawin se dio cuenta de que me sobresaltaba, porque se giró, llevándose la mano al bolsillo. ¿Qué es lo que pasa? Siseó. Las bayas y la leche, dije señalando. Han desaparecido. Normal, respondió ella relajándose. Los espectros llevan tiempo cerca de ti. Si te portas bien, probaré a hacerte un aflojamiento. Creo que uno de ellos podría estar molesto por la página que te has llevado. Pero si era mía. Después de entregársela a ellos como ofrenda, ya no, dijo ella. Ya te he avisado sobre las inscripciones. Escudriñé de nuevo el patio. Aunque parecía vacío, aquellas sombras podían esconder mucho. Como había demostrado yo mismo al... dejarme capturar. Esto tiene que ser algún tipo de farsa, pensé. No tuve tiempo para darle muchas más vueltas, porque enseguida volvió el guardia amable. Se apresuró a abrirnos la puerta y hasta hizo una inclinación a Sefawin cuando entró. Por lo visto, en aquel lugar se respetaba a los poetas. La señorita Bushman, mi profesora de lengua y literatura en el colegio, habría estado orgullosa. Otro recuerdo que volvía. Sonriendo, seguía Sefawin a un pequeño recibidor. Había un par de lámparas de aceite colgadas con cadenas del techo y una alfombra de vivo color naranja y rojo en el suelo. Sefawin siguió adelante, protegiendo con la mano la llama de su lamparita. Giró a la izquierda y me llevó a una gran sala abierta con un hogar en el centro y un caldero encima. El techo era alto. Las estructuras de aquel lugar no parecían tener más de una planta, y las paredes estaban decoradas con escudos y lanzas. Cerca del fuego, Lord Ilstan y una mujer alta, que supuse que sería su esposa, estaban hablando con los dos mensajeros. Ambos miraban hacia él, pero alcancé a verlos de perfil. Era la primera vez que les veía la cara. Me detuve en seco. Los conocía. El de la izquierda, la enorme bestia parda cuyo mentón y cuya frente parecían competir entre ellos, era Ulrich Stromfin. Un hombre que, sin la menor duda, seguro del todo, con una probabilidad del 100%, quería verme muerto. Preguntas y respuestas. ¿Por qué hay cosas en mi dimensión que contradicen la historia? Respuesta. Ninguna dimensión alternativa es exactamente igual que la nuestra. Cada una de ellas presenta cierto nivel de desviación respecto a lo sucedido en nuestra dimensión. No obstante, unas divergen más que otras. Las dimensiones más similares a la nuestra, llamadas dimensiones de categoría 1, están reservadas en su mayoría por el gobierno para el estudio de la historia. También hay unos pocos parques temáticos dimensionales en los que se hacen visitas guiadas que muestran cómo eran las cosas en realidad durante la Edad Media. Pero, ¿qué interés tiene viajar a un lugar como ese cuando es posible, por no mucho dinero más, poseer una dimensión completa? En Mago Frugal, S.A., hemos escogido una franja específica de dimensiones que ofrecen la experiencia símil-tierra. Nuestras dimensiones guardan la suficiente cercanía con la verdadera historia para proporcionar algunas vivencias anticipables y emocionantes, como torneos, caballeros, castillos y hasta la Inquisición española. Nuestros clientes que opten por las dimensiones comodín del mago no tienen garantizado un período concreto de la Edad Media. Nuestra franja abarca desde el equivalente de principios del siglo VII después de Cristo hasta mediados del XIV. Además, algunas dimensiones símil tierra presentan variaciones culturales significativas en Gran Bretaña. En algunas, los romanos dominaron la isla entera y en otras no llegaron a poner el pie en ella. Si deseas una época o una experiencia específica, asegúrate de adquirir una dimensión completamente garantizada. Sin embargo, ofrecen también las suficientes novedades para que nunca te aburran como un libro de historia. Aunque es improbable que nuestras figuras históricas existan en tu dimensión, habrá nuevos monarcas a quienes conocer. Quizá no vayas a saludar a Ricardo II, pero puedes convertir a Tom II en tu vasallo. Visitarás reinos con nuevos nombres y fronteras. Presenciarás batallas que jamás se libraron en la Tierra. Las costumbres locales en nuestras dimensiones suelen desviarse de formas fascinantes respecto a los registros históricos de nuestro planeta. Damas y caballeros a quienes les vayan esas cosas, y cualquier otra persona que suela mencionarse en proclamas como esta. Atención a nuestras dimensiones exclusivas de auténtico matriarcado celta si buscáis una experiencia en la que las mujeres llevan los pantalones. Nota legal. En esas dimensiones nadie suele llevar pantalones. El precio incluye clases de pintura facial. El mago frugal no es solo una persona emprendedora y astuta, sino también un explorador, exploradora o exploradore, a quien le entusiasma la idea de que una dimensión suponga un desafío.